Y nos vamos para Buenos Aires a conversar con Marco Sierras, que es docente, fotoperiodista, investigador, comunicador, fotógrafo y demás, y que siempre nos trae una mirada desde la capital, desde el centro del país, donde se toman las decisiones que nos afectan a todos. Estimado Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Hola Juan, muy buenos días, buen día audiencia, ¿cómo les va? Estamos bien, aquí, bien. En la mismísima Plaza del Pueblo, Plaza de Mayo. Bien. Empezando a tomar la temperatura de las distintas movilizaciones que se dan el día de hoy. ¿Está el bloque Unidad Piquetera por ahí, Marcos? El bloque Unidad Piquetera va a estar a la tarde. Ajá. La convocatoria es alrededor de las 17 horas, pero ya hay muchísimo movimiento en la plaza, lo mismo que en la misma 9 de julio, donde está convocando en distintas partes las distintas fuerzas que componen la CGT y las organizaciones sociales. Está la CGT, hoy mueven todos, la CGT, los piqueteros, la CCC, hoy salen todos, hasta los gordos de la CGT, imagínate. Sí, sí, han puesto una fecha de paro después de muchísimo tiempo, han intentado de todas las formas posibles, por supuesto nadie se lo cree, pero han intentado demostrar que el paro no es contra el gobierno, las políticas del gobierno, como si el gobierno nacional no tuviera nada que ver en la situación en la cual hoy estamos, ¿no? Por supuesto, esto sin eximir a los grandes especuladores y el grupo financiero, digamos, nacional e internacional, que especula no solamente con el dólar, sino con el sector agropecuario conjuntamente, guardando la soja en sus silobolsas, ¿no? Pero, a ver, Marcos, ¿qué pasa con Sergio Massa, digamos? ¿Cómo puede ser? Si lo ponen a Sergio Massa precisamente para que se meta en el bolsillo a los Moyano, a toda esa gente, me parece que ya van un par de semanas y Massa todavía no asoma. Bueno, hay una, digamos, se está empezando a agotar el tiempo que algunos sectores, que en realidad esos sectores que le han dado un espaldarazo a Sergio Massa son los sectores concentrados, ¿eh? No ha sido precisamente el campo nacional y popular. Se le está empezando a agotar ese tiempo, ese margen de maniobra que tiene desde que asumió. Por supuesto, y vuelvo a repetir, ese margen de maniobra dado por los grandes medios, inclusive, donde no se habla mal de Sergio Massa, ¿no? Sino se habla mal fondo. Exactamente. Entonces, recuerdo, hemos hablado a poco de asumir Massa, que no se veía, ¿no? Hablamos con vos y con la audiencia, esto de, bueno, ¿para dónde va a apuntar Massa? Y está claro que no hacia los sectores populares. Más allá de este escalonamiento o la segmentación, como se le llama, en cuanto a los servicios, que tampoco es ni gran cosa, ni mucho menos. Que no le mete la mano en el bolsillo a los sectores concentrados de la economía, están a punto nuevamente, llamando al diálogo nuevamente a los sectores agroindustriales, principalmente al agro, para ver si pueden liquidar la soja y con eso, y los dólares, ¿no? que conllevan. La semana pasada acamparon ahí mismo, pasaron la noche los del bloque piquetero, que eso es como mojarle la oreja a toda la careteada de la clase política que no quiere saber nada de ranchería en Plaza de Mayo, pero estuvieron ahí, prendieron fuego, hicieron no esa... Exactamente. Yo no he visto, en los acampes que hubo en Plaza de Mayo, por lo menos en los últimos años, estoy hablando de los últimos 10 años, y de los 7 que ya llevo viviendo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, nunca he visto un acampe en Plaza de Mayo de esa magnitud, y están las rejas de la Casa Rosada, y pegadito a las rejas hay unas plantas, ¿no? que separan de la vereda con un pequeño cantero, y hasta allí llegaron las carpas, ¿no? Y las fogatas, hasta las mismísimas rejas de la Casa Rosada. Es algo muy fuerte, que yo no lo había visto, ya te digo, por lo menos en los últimos 10 años, y la verdad es que fue una situación bastante, en principio, tensa, porque se intentó desalojar, no se llegó ni la policía antimotines avanzó, pero sí quedó ahí al costado, por, digamos, por el sector derecho de la Casa Rosada, y realmente fue una situación bastante tensa. Luego se calmaron las aguas, se logró negociar que el acampe fuera, o el ofrecimiento fue que el acampe iba a ser sobre la Plaza de Mayo y se iban a liberar las calles aledañas en el transcurso de avanzaba la noche, ¿no? Pero fue contundente, ¿eh? Está bien, pero esas negociaciones son en el momento, pero si esta tarde vuelven y quieren acampar de nuevo y mañana lo mismo, digamos, no, la conflictividad es creciente. La negociación fue por ese día y porque estaba a punto de ser desalojada la manifestación y el acampe, y en ese momento se negoció por ese día. Por supuesto que en la ciudad de Buenos Aires, porque quien articula la seguridad alrededor de la Casa Rosada es la policía de la ciudad de Buenos Aires, que a medida que vaya avanzando el tiempo, que es la herramienta que la RETA tiene en la ciudad de Buenos Aires para disciplinar a los movimientos sociales y a quienes protestan, se irá endureciendo porque, digamos, sus votantes por derecha, es decir, cuando hay represión, sabe que siempre un puntito más gana, ¿no? Así que, bueno, siempre se está con esa especulación y, lamentablemente, quienes terminan siempre perjudicados son los trabajadores y las trabajadoras que salen a manifestarse porque el salario ya, quienes están formalizados, no alcanza, y quienes están en la economía popular, muchísimo menos, ¿no? En una ciudad, digo, esto se da en un contexto donde en la ciudad de Buenos Aires, donde acaba de morir una niña de 11 años de la que vivía en la Villa Unión 1114, perdón, en la 2124, en el barrio Barracas, por desnutrición, ¿no? Se conoció realmente, era perteneciente a la escuela 11 de 5, la niña se presentó en la escuela como habitualmente hacía para estudiar, y en ese momento se descompensó, llamaron a la ambulancia la llevó al hospital, y al poco tiempo falleció, básicamente por desnutrición. El mismo día que la RETA gastó 100 millones de pesos en organizar sobre la 9 de julio el Día del Asado, ¿no? Marcos, pero a ver, ¿qué solución le van a dar a esto desalojando la Plaza de Mayo, digamos, ¿no? No es solo, o sea, este quilombo con desalojos de la Plaza de Mayo, los que terminan cayendo son los gobiernos. Me parece que esto también va a llevar a un proceso de unidad de todos los sectores en lucha, porque se está juntando. Hoy van a marchar casi en sincronía la CGT y el Partido Obrero. Sí, marchan el mismo día, pero no sincronizadamente. No, no, pero cada vez más cerca. En disonancia. Por supuesto que marche la CGT con todo lo que uno pueda decir, con esta CGT, burocrática, sobre todo. Que ya marche es un montón, lo que está mostrando es un descontento, por más que quiera despegar la marcha perjudicar al gobierno o que no es contra el gobierno, ¿no? Se esmeran por todos los medios y todos sus voceros de aclarar esta situación. Pero bueno, en definitiva es una marcha por el plan económico que viene sustentando a este gobierno, que es totalmente, perjudicial para la inmensa mayoría de la población. Bueno, entonces va a ser una jornada ahí caliente en lo social, en el centro de Buenos Aires. Estaremos siguiendo de cerca lo que pase. Así es. Estaremos informando cualquier cosita, Juan. Nos estamos comunicando y enviando toda la información de la jornada. Gracias, Marcos. Te mandamos un abrazo. Abrazo grande a todos. Hablamos con Marcos Sierra desde Plaza de Mayo, donde a esta hora ya hay una gran movilización de gente. Plaza de Mayo, 9 de julio, la convocatoria de la CGT, del Bloque de Unidad Piquetera, movimientos sociales, de la CTA, todos en favor de la dignidad del pueblo trabajador que la está pasando mal en la Argentina, ya sea con la precarización, con el ajuste o con el extractivismo, como pasa acá en las sierras de Córdoba. Nos vamos a la tanda y ya volvemos.